Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsikh Ya chompa kak chapel chikere awakwal Ha rumamang ni wajota chistisach ri kak chapel No chapel chokanu chokhibal hunru tsikh runaog ri maya chi akishimulef chupane huna dinini makihush konohel ya chamaqitak chapel Hunni malakh rutil iwich qachalal khani la niqak abo marchibe lu marisco pe babe kinchu pamre hun qatsi khonemre babe chapatuk kari ru chapulani mayaka chikel panopal hakareri qatsi khonem ni qapu mabe chu pamre hun talutsigre richin hanta pe kasti koje ni qachapul ti qapanopal pakakaslem detaqsi khonemre ni qapun ru makachqa re hun talutsigre nu sipaj dira machqe richin qaqashaj babe qatsi Rumari, Hanila Kanika Matioshi Chire, Hunimalta Lucire, Rumahanta Pekano Yaki Chikeri Chingro, Yoxi Homba de Ivik Ingris, Huntiramah. Hanila Matioshi Vejachala Rumarisco Pavek in Chupam Rehura Mahri. Rishibetamanchi Rechapul Hakari Nuyaruki Il Rikakaslem. Rumarki Rechapul Yoktikin Rapun Halaho, Halaho, Halaho Taksamah, Halaho, Halaho, Oloh, Yoktikil Yokishan. Yoxtikin qabun pachun taqtsikh. Kila qachapul, kihyu banikil yoxtikin qabun. Shasheka, kokachin qabun, ruma chqa bima qabun ta shashen qabih, ayef hupa ruma shahunam stisachro nohel. Rehun ikhre qachalal, hanila yoxtikot, ruma qachapohun tzihonem chiverish, bishupun qikin ni Margarita Chowak. Alshika ni Margarita Chowak. Nihaka, hun ishok. Hun ishok ri yalan yalan yalan de tamapul. Mahanin nimta rujuna. Mahanin nimta. Mahanin apong pa huk aslahuj. Huk aslahuj akariri 30 yochachre. Yive tamachi mahanin apong pa huk aslahuj rujuna. Rija bakami atoitzig. Achke kariri atoitzig. Atoitzig yachachkeri abogados. Chokak atoitzig yachachkeri jueces. Rumari bakami chupamle hon ikhre kahok an kaya po chiverish hun rutsi honem ri Margarita Chowa Rija kora chochkela San Lucas Tolimán Rija akela Rija chutijoj peri Mikila kachapul Chutijoj ri choktijonel Karita choktijonel Chok panimatijopul Bakami atoltzik Ruma bakami abogada chik Rumari yin rehun kihren a pompa nuholom junka itak kotunik pakivi rishoki. Achike ya tikir ni kibun rishoki. Rishoki shashek ayakan, rishoki shashechi yaganakan chikachoch, rishoki shashechi nkwaikar, rishoki shashechi nkibun kibay, ori ishoki ya tikir. Yesamu hapo, king ronojes lerikanima, pajunchik perajki kaslem, yetikir kitijoki, o yetikir yepejuquanchik tinamitrichin ketamah pechakachik taksamah, achkent kir no pujun y chokampakit sihui. Bin hatrat apo bakami achkir panon ronojes lere, rikin hubak ayef na huba. Shashechi bakamir y shoki, shakatirian periki wich. Bakamir ishoki, yetajin ketamaj, yetajin yepepatijonik, yetajin nkiyatijonik, yetajin kipun jalajok taksamaj. Bakamir katsut chi hun ishok, ntikir nupun lusamaj, rihon achin. Yalan jepel nikipun chireri samaj. Kokachi yekato orikachalal ishoki, chukari ishoki, kochiyoh kitoro. Hunan ka yoh samu apo abechus lakater wachulev chikiri. Hunan ka bung apo chroka e. Di aching kiri ishok ketamanchi shahunan. Kirish kibikan rikatit kamama. Rihe maski chirtari aching kiri ishok. Shahunan kitotapohung aching kiho ishok. Kirish kibikan rikatit kamama. Shahalakas lanila tahan kibichi mahunamta. Pori oherta kuinaki, ketamanchik chihunan. Rumari rochoka kochina pompakanima, napompakakus, chibabe, konohel, ohunam. Makamika kachalal yokberi chin kakashahun kohom, kichkarihon kaeta rutihol, tachkochtolimpe, kakashahapo babe, dirutihon nemri margarita chowa. Kishkanakanti bana utsil. Jarez Costolimpe. Nan, ¿a qué quimanung di aguas pa kitijonik? Ay, tsel, lo mawa kaminik utri kak chikel chike pa tijobel, a chel takan okelta. Ketamahnak ariyetz ipan pa kashlangri, a qué tak arumaman ni ketamahtari kachamel. Romari akualan kichamel kayoshi chamel jemel shke pechon shke nojim pa kikaslem. Romari ke kato ti kak utuchiki wech chike cho pa kak chikel. Jare, jurutzik, rikak chikel cholchi. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Thank you. Bah. Tsai. Santil. Yalan. Juan. An. Yalter. Jalajo tzig ntel pakachi. Lichini kapir chire hun chustek. Sharoma jalajo katinamit. Man hunanta rikachabel. Posha hunam ohkak chikela. Kochini ketamar kitzig rikachalal. Richin nikapen hun jebel kachikel tinamit. Hare hurutzig rikachikel cholchi. Ekachikel la rikachel. Ekachikel la rikahotai. Janila Matio Chivecachalaru Marisco Babekik en Chupamre Honka Tijon Nemre Honkigre, Janila Yojikotru Mayoch Tajin Yojtijon Pakak Chikel Chapil. Chupamre Honkigre, Nimbahoyin, Ninkutuja Pochive, Kampakit Signavi. Kicho Erpa 7839-4147. 7839-4147. Dichinkiri, Niyeru tzijol paruvire hun samahre, paruvire hun katzijonem nekabun babe chupam rehun ikhre, chupam rehun talutzijre. Luma chokan katzin, dichin dishnip ikhel, achkeri ut, achkeri maustari nekabig, kok ikhye mulere nekabig tzijri mankashta pa iholom, tikuyu, kampakitzij tikuyu rumak ore, kakusak tzijri, lishketamah pakatinamit, kore shama pakatinamit ta kuchina pauri katzij, Lumari Janila, Janila, Janila, Kinikuyu. Luma kok ichtig rin ichchoka. Kakatachtig ikore mangastachkawich. Lumari richukan katzin richin tarish. Ichoel kelapakachikel chochirichin. Niyerutzichochike. Tokachive. Ichoel pa 7839-4147. Hubechik. 7839-4147. Hakareri. Dajila barro yo ni balari kachikel cholchi. Bakamika kachalar. Ni kasuja pochiveri shiritijonem shupungri margarita chowahtikin. Garay piataka chin kakashahta tijuba. Ninfijo jubari dubeyar ri jalajok taksamah nimban. Kari najenin nao, najena o naoji jubari janiri samah nimban. Y woori samah entajin. Bina bieg mi ixereri in ach ator tzig min ixere in abogar yuka in notaria no se si roeri katalar taman akurin kapig notaria pari katapel como abogada mi ixere nahi izamog parui hon molaj ixoki rubiri asociación de mujeres luqueñas para el desarrollo integral rubellarri no samaj nahin pan di chindi to ik kichindi ishoki koru ke llevar nikibih paritas kechoch yari nanas ya kibih kuchkari violencia intrafamiliar tori dunu samaj en tajin wakamir y renin kuahri kichih y tikitapas patak katpastak tih katpastak hay juzgados ni kabih seren di kinchu kari ministerio público Chakin kahupa ma kihlu beyari no samah ni mani kiken di shoki. Kasinel chukanen di Japon chiveri di kihri di shokin ikhtare epetenak chupali ruka tak di chiri dinamit y kenoheri shoki diom pakatapas yetijon korereri nanas ka mahupari kaslan yetijon y chukamane hasta pakibi pakiholon y shakapa Hun ik nakari isupang hun luka yawasin hun isok yung violasyon. Yalari kayawas sa kutus chere bichiru yanu tihok akuish paan chere. I chukasin narin chukaru kayawas tikyuri bichir tingkusa pori di isok kon nahin samok chiripa juzgado nung ik chere. Necesito que me explique cómo fue la penetración. Aquí ni van restricini ni han explicar seré o ni irse de shock richinu no si hoj peridi. Otzig que copa pacaslan zig que manquetarine hasta catapaspe, ¿ha? Irene y Nachichka yalan en copor narichin ninsamajijeri y jalajoktak. tigre jala jota ya se ve ruma carichka kan janila di nikikotri nukush rumashin que peyofa rejon ramajre chukaren janila nintamajin keres y tata sinana si ashapon wabay chukari chinin kichujoh peri jala jojru ya rikizamajri kibanon pues ya di ventajin chuka Ichu kariru ejasi kanacereri ishoki kan jalarin kori is koparikan rumari di kecikhi yekit es yekikahir kan hanila pokon mano kinarie iye pompa tak juzgado kiri ministerio público mane kashasta kisir inkirin ilhna mejor ma ibeta y di kaya was ma kichin teri ishoki di kaya was kichira kala eskeni kitehka eskeni sah di kitiak Askeri tohoriki tijonik, tohanila katinel, riojo chukari o poji, na gente si o que si o poji o kababe, nini kamestari kajabas, nini kamestari kana o, bichin kirin kayari kitoik chukari nana, ma hunanta riojo kompajas, bichin kopon katujun juez, un kobarbot, un kashirki. Chapinga pa ma parpeya sa tikni kapir askeri kayewas isiman kapir ta parupeya di kayewas dikwe manu kanuhta ru rupeya di chinu rusolik di kayewas pre hundi hundiktu ka en kopa hun consejo de juventudes indígenas akuchi ni katset halahohru anikil di riyoh maya priwinaki y hundi keri di Ya de Casama, de Chinta Manchu, de Rica, de Catabas, de Capello, de Kisi, Nanas, de Tatas, de Chin, de Quito, de Rubellari, de Cacaflemas, de Canaoji, de Kiri, de Opojerico, Jola, de Octagen, de Opojerico, Jola, ya se dije, de Tatas, de Kinkajubari, de Oj como Opojerico, Jola, yo que ni Nini Caxa, de Catabas, ni Picat. Di kana aw sa kan kamestah di kata pasuka to yari di oktahin ka hunchi group ay yari no sa magchuka reni niyari tihonik pa ni matihobas sa kung kapan kapi bueno sule sa haru primaria haru basiko haru diversificado pues yare tamang si kri kaslan si pero mangketa kri ni eto nung kayawat pata ni matihobas di tihosela kore mane hasta pa kivi di términos ni capixere ya sea di on tijonik pa facultad de ciencias jurídicas y sociales ciencias económicas y cori términos meramente académicos manejasta panchiri toren nin canuj rubellas dichinen nin sos apochikibach asqueri rubellas dina oj de copa taxikibu tonin tetren canjanila ruru di kasinestri di katapas di kasih hasta pari mati kopas aku ini di kapo cawe kau korin asak ini menu kau pari mati kopas lah retaman jadi yang di kaslantik yang langkah bel di rutih di Margarita Chogwa sekarang sekarang hongka i di rusamah entahin mau bawa kami coba terus kau solim perha tu sih kau baca ke baru dia kacau kis kanah kau beti bana util saya yok ini kau kacau kau kohom kade yok solim pe Kel Cholchi. Kamin hu di hepes kachapul, nute mehri kabanobal, nute mehri kakaslem. Rumari, ni kasuha pochive hon pachunzi rubi, yesilong. Yesilong rushaktak chi, yesilong rushaktak ayis, yesilong rushaktak kozir, taknapon di ruchuari ka erkigin. Achiketa roma, manisilong tariwanima takyating nohi. Yalanta naoh yeiko panuholom rehun ihre. Kantanin bajoyen bichawe. Kantanin bajoyen kuchawech. Kagnilos lori nukush, rumane hat koi. Rumane kakohol. Ustapetana, hunam kabe. Ekachikela rika sheel. Ekachikela rika hotai. Hanila Matias chivaka charano marisco peva vekikin chupam rejon katsijo nemre. Bacamillo tajinjo tijon rikin li margarita choguaj. Li margarita choguaj. Tajinu ya junca y lucir parubirja chapul. Rumari sin peyo carichin. Nak asachik juba achkeri. Achkeri samar achker banquil en ka puncher kachapulichin mastikis. Tika kachaka tibana utsil. Y ninmi japon chiveri hanila rukatineri. Yo he patado ni matijo, así que no, yo académicos profesionales, yo he ya la enjebe, pero ni camisa ha hecho petenaco. Corre sin cosas un mulpajón molajri y quiere hijo na chinchu y llegar a ser sin dejar de ser. Yari rubellar, javinac. Canjampela, janila, yo he patado ni matijo, bas, corren que yo ven. Jalajochik tak dinamit, jalajochik tak países, nunca había sido ni a otro. Pero ni mi camisa ha hecho fuerte nacui. Ni mi camisa, ricachapas, ricanaoj, ricachuculen, ricachapas. Conchic quiere y cotunic nahim anche, sin ricacusar, ricachapas para tacochoch, ren la cachapas ni sin tamas pa huechoch, ren si tamas pa pe. Chiquira pala. Si que esperé que no es para que chique. ¿Qué quieres sin tamajo? Ya si no patijo, ¿ves? ¿Quieres sin tamajo? Patijo, ¿ves? Renzi, si patijo, ¿ves? Sin tamajo. Y que chique. Bajas, mana. Cabacame, nacido, jujo, quiere batir, quiere no mamá. Quiere inte, quiere nata, pero cabacame. Ojercan, mana. Ren papes, sin tamajo, pija chaval. Guacame, nacido, incusaj, quiere ruas, cojón, un nene, cajir un juna. Y mi compa va a decir su hijita Tomás Zen en un enecho acá en el señor Ramaj de Chinchi y que es Perú pero diría la mat sin jota sin mi canchera a mí pero no dije que llego para la vieja bota que va a pasar dijo va a ser en Guetamán si las que se enchir rican en Guetamán pero sin que no se escribió sin mi la mat digo es Nemruí y Dinosamaj Tajín Wakamekin ya, pero mancheta di chapas, mancheta di rubi, mancheta di rubi, chukala kana oh. Kih rubeyas di oh fiyok nikatih di oh maya winakin. Yari nana shubih pe ren riu solik rubeyas nin pam pakacapas. Eskirma yari nina yari nubanikir rumakari kas nina ruki is nahinin ih. Wakamewen tiurwa nahinin nala la rushla la pon. Es que rican kikotemas no ya pepan kush, ni koshaj peri ojón chuka kikotemas, es que yariru no manikir. Tip, ni mamás sin mi manera na homana kuiri kashlata kuina kimana. Es que rio kori kashe el. Kori kajoto, vi kuchi ojpeten na kui, iri kasinel ni ni kamesta. Jun chuka jun lak kutunik na geni kipampe bawe, achkeni kapan richin ni ni kamesta ki kachapas si kana oj. Na bias patakochoch aku na mi hapoch ve yari di entajen kirun nene chuka hon chikru beyas mi ka wakamini ka ksa ka eseri redes sociales kasi konoheri ko pohri ko holani ka ksa chiri mi ka ti kaya pori hon sakar hon shoka a kon na geni kitat irin na geni kita ma kon ki tal vez ma makante janila na ohi bas ko chiri pero chipotakpa chukasha tini kakusagri di talusih di taluwech Dicini katat wakame kon kat katura kala. Cikan kisurie ni kibise di karikatura. Dia no khes ni kikamluh. Tujuka huna og saking og bak ih na hening kutu hapo pada huni makare. Satikotik ori kopohir koholan ni kisamahe hanasi como diseños. Kote peri chuari kapi hapo kote ni mi no peri caricaturas pero para atrapar dibujos animados pero para atrapar corisico buh dis canjanila casi me chuca pero chuca canache ni catar por camino de tecnología demasiado avanzada es que ni capan cama si cacano chuca rube ya y la cala cama y es chichuachi y taluwech ya te cotecar y coya para no estar con que apre jorube y arri, bueno, canas caricaturas, dibujos animados. Corre ni compre guacamé choca jorube y arri, chini ni najeni kusash kameri para cachapar, si tish. Achi esta ni copor y chumilcaj, ni zara. Vi chumilcaj, cola janela rupish, kichira cala. Y ren en vieja pochi de igual, ish, ni tzigri de tamán, rumar y ñapori pichara, reines, ronojel, ish. Pasa más y digo así canasca. Hakareri rutir chupi canchiqueri Margarita Chogua. Hanilen ni cambatio si chireri Margarita Rumaya lan, jepelri rutijonem ya lan kiruna o. Choca quizá más coparuca. Que la coq y cachalal chocari y etajin kitiki, lichin yakitori cachalal, lichin gicolori cachapul, chocari cabanobal. Hanila Matios choca chiveri huachalar ruma ketamanchi konohel cojón samajpakakai y jarillo tajinchre. Hanila Matios chive. Bakamika babe en katanapakan rikatsijonem. Nkoyo bechish kishko jeta kikin huchikikik. Yochchoya chikachalar. Riajaun kanzakan pa ikaslem. Toknuik hak ush hunzig kang nik asepan ak aslem rinaog. Babenita neri tzihonem, luchabel rimaya kak chikel panopal, richindi kak chikel cholchi. Nikaraibeh, chiskanektaken hun kai taknaog pangik aslem. Hanila nikak awomach chiwe, rumasho hi wakashah chupamre hun ramahri. Kachalal, ishkoyob e hunchik ih, rikin hunchik katihonem.